A ver, se lo que quita. Ahí para abajo, ¿no? Ahí. Me voy a romper el cuadro, ¿este lo sacamos mejor? Ya empezamos a conversar ahí. Nosotros después, obviamente, vamos estructurando lo que vamos a irnos a la chucha hablando. Después la sacan de contexto. Después la sacamos de contexto y la vamos a titular así como. Odio a la gente. Claro, odio a la gente y Pinochet fue una buena persona. Una buena que ver. Y Pinochet la hizo. Y después venía todo. Igual la vez fue un alcalde. Una vez así como una que. Igual tenía orden y igual tenía orden y limpieza en la Providencia. Estuvimos con el hueón del bar. Claro. El hueón del bar. Claro. El hueón del bar. Claro. Sí, pues no, por ejemplo, de lo que le habíamos. Claro. ¿Qué no? No, like el negro. Sí, dale. Puta, para contextualizar un poco, lo primero que yo te había puesto ahí, estaba pensando como centrarlo más en la novela gráfica. Bueno, ya lleváis como, estáis como con dos proyectos ahora encima, pero más que nada pensar en cómo comenzó, la verdad. Yo creo, para ir un poco más atrás, la idea de comenzar a hacer como artes tan diversas, ¿cachai? Porque tú te has metido en el tema gráfico, en el tema musical, en... tenéis como hartos proyectos. ¿Cómo fue naciendo esta diversidad de disciplinas que estáis como metiendo, mezclando? Es que yo siento que nunca he pensado en el cómo, sino en lo que quiero hacer. Uh-huh. Nunca me he sentido, desde chico, no me he sentido restringido. Primero por la ilustración. Por ejemplo, si dibujaba con lápiz, me decían que la pintura era difícil. Yo nunca pensé que iba a ser difícil. Y después con la música me pasó lo mismo, pues era como dibujar con otro medio, con otro instrumento, con otra forma, así teniendo la idea clara. Yo siempre pienso que los que tienen la idea clara de lo que quieren hacer, después todo va como, no sé, como el río de cordillera mar. No para nomás, pues. Eso entonces no nunca me he complicado con el cómo hacerlo, ni que alguien me diga, oye, es difícil, o tenés que hacerlo de esta forma o de esta otra, ¿no? Siempre he buscado mi camino. He sido porfiado. Claro. Oye, ¿fue primero lo gráfico y después te metiste en el tema musical o fue como más paralelo? Sí, por lo gráfico yo siento que es como siento que conozco tanto lo que es gráfico que como que no me puedo equivocar nunca. Pero no, uh-huh, no algo de egocentrismo, sino que, uh-huh, como que siento que siempre lo puedo mejorar y no, es como que lo tengo en mí nomás. Lo de la música no, me cuesta más. Correcto. Y ahí tengo que hacer más intentos y más búsquedas, más investigación también, porque cuando me ven siempre mis proyectos musicales son medio raros y como que piensan, música de volado o fumar, o siempre me dicen, oye, te fumaste un caño cuando hiciste esto, y no, como a mí me cuesta y como que investigo. En realidad es como, no sé, estar metido en un computador escuchando música. Desde que estoy en el local no he parado a escuchar música, he escuchado muchos, sí, vinilos, entonces eso igual es un estudio y sí, y es tiempo, porque uno más que escuchar la canción se dedica a descomponerla y a tratar de entender cómo se hizo. Y todo eso lo adapto a lo que yo quiero hacer. Correcto. Y eso ha sido hace 3 o 4 años más o menos que yo haciendo música, uh-huh, constante. Uh-huh. Oye, ¿y tú como tu estilo gráfico, cómo empezaste a definirlo? ¿Qué inspiraciones tuviste? El estilo gráfico, bueno, yo obviamente me hice fanático de cómics. Creo que fue un Superman así mi primera, uh-huh, revista, es como lo único que vendían. Así, claro. Y luego empecé a consumir cómics, a comprarme de las tiendas viejas. Vivía en Iquique en ese tiempo. Y encontré una revista, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un libro como un compilado de mucha historia europea. Que era para adultos. ¿La CIMOC? No, la CIMOC. Okay. Es otra más antigua. Uh-huh. Y costaba lucas, y para mí ese tiempo, uh-huh, lucas era caleta, uh-huh, pero era como una tienda de libros usados. Y yo me la compré, íbamos en quinto básico. Y la empecé a ojear y me dio como miedo mostrársela a mi papá. Era como casi una porno, así me imaginé yo. O sea, como que la oculté y no se la mostré, pues. Y la veía y como que fue una revista que no había ningún superhéroe, pues eran pura desgracia. Claro, historias cortas, así medio sordidas. Asesinatos, violaciones, historias épicas, pero no sé, distorsionadas, ¿cachai? Claro. Futuristas. Y como que dije, ¿qué onda? Ni un brillo los héroes, ¿cachai? Superman es una mierda, pues. Y ahí me empecé a buscar esas historias, pues. Después llegó el manga y ya me volví loco igual por el manga. Pero ya en la adolescencia sentí como un tope en los cómics, o sea, no en los cómics, sino como en las historias que leía, como que no la sentí muy profunda, o me gustaba su estética, pero no la hacía parte mía. Como por ejemplo, los fanáticos del anime que, no sé, dibujan anime y dibujan todo como que fuera asiático. Yo no sentía eso, yo decía, me gusta, por ejemplo, los cómics cyberpunk. Me gustan, me gusta Alita, que es una weá de Android y todo, pero yo no quiero dibujar androides con cara chinos, ni hacer katanas, ni samuráis, porque no lo siento parte mía, pues. Y entonces ahí como que me vino la idea de meter indio, weón, como en un contexto como anime. Y eso se me ocurrió, puta, cuando iba como en tercero medio. Pero hacía dibujos, los posaba, hasta que empecé a hacer algunas viñetas del último Witch Cafe. Claro, y en ese proceso, igual cuando descubrí el tema de Palomino, eso fue como, ¿cómo decirlo? Fui como que lo adquirí inconscientemente, el tema del trazo grueso, que es algo más técnico. Por ejemplo, los animes tienen líneas delgadas de repente, y son más finos, y yo como que me gustaba hacer toscas las líneas gruesas, y sentía que le daba mucha profundidad. Y de hecho es lo que todos encontraban, que mi dibujo era mejor que lo otro, y no sabían por qué, y era por eso. Yo sabía, porque como que observé tantos dibujos, que me di cuenta que esa era como mi gracia, hacer trazos gruesos y hacerlos más toscos. Y de ahí me fui por un... O sea que el último Bichafe nació hace rato, o sea, no es una cuestión de hacer... En mi mente hace mucho tiempo. Mucho rato, claro. Pero no lo... Es que me puede haber sido como una historia más de todas las que me he imaginado, pero fue la que seguí, por alguna razón. A lo mejor podría haber hecho otra weá cibernética o otra cosa, pero no... Pero esta fue la que seguí nomás. A alguien le gustó, oye, está bonito eso, ya, y como que seguí hasta que ya un libro, pues, y que tengo que terminar así. Me cuesta, pero tengo que terminarlo. Correcto. Oye, y eso, pues, el último Wechaf es como tu primera novela gráfica, ¿no? O sea, no sé si el nombre correcto que tú le ponías. Es mi primer trabajo profesional, por así decirlo, en el sentido de que me dediqué a él y de que le dediqué tiempo, como que fuera un trabajo contratado. Y lo saqué como un libro, po. O sea, es un riego que tomemos. Se editó, ¿cachai? Se editó, claro, y ahora está funcionando físico. Más, po. O sea, como que por lo menos una persona al mes, oye, tú hiciste el último Wechafe, me preguntan, ¿cuándo lo voy a terminar? O un amigo tiene este, me gustó. Entonces, es bueno. Es lento, obviamente, porque underground y el público no es tanto acá, pero se ha hecho conocido, y en sentido igual. Ha tenido buena recepción. Idea. Claro. Perfecto. Y ahí porque en el último Bichafe tú igual tocáis temas así como también que tienen que ver más con la contingencia. Pues el tema mapuche, ¿no? Hay un tema también como más simbólico, ¿cachai? De esta fuerza más invasora, ¿no? Una historia como dura, digamos, violenta, rígida, ¿cachai? ¿No? Claro, es que hay un problema en la historia. Es que como ha sido de tantos años, por ejemplo, ya, duramente el último Bichafe ha sido como un trabajo de 5 años, así, para cortarlo. Y en esos 5 años mi vida ha cambiado mucho, entonces lo que partí dibujando y lo que pensaba no es lo mismo que pienso ahora. Y no es lo mismo que voy a pensar el otro año cuando lo termine. O sea, el fin es el mismo, pero por ejemplo yo partí haciendo una ucronía de lo que era la invasión española. Y empecé como a darle mística cada vez más que avanzaba y termino haciendo una crítica como... Para mí es como una crítica destructiva a la humanidad en realidad en general. Así. Claro. Sea mapuche, sea todo. Es el fin del último Bichafe, como decía en el mural, así, destruir la descripción del mundo. Así. Entonces, al final de la historia va a ser no va a existir nada, va a ser acabar todo en esto. Pues. ¿Cómo ha sido para ti la evolución de, por ejemplo, de este trabajo que ha durado tanto tiempo? Por ejemplo, uno como lector nota que hay, por ejemplo, bueno, si bien el estilo, digamos, de dibujo como que se mantiene, digamos, o sea, es como un fuerte permanente, uno nota una evolución, por ejemplo, como la narrativa de la historia, pues. ¿Tú también hacías guiones desde siempre o fuiste metiéndote en eso en la medida en que querías darle una mayor expresividad al tema del trazo, qué sé yo? ¿Cómo fue la evolución de la historia? Es que yo siempre... Narrativamente. dibujaba historia y me aburría y la dejaba botar. Ya. A esta le, en esta historia se me ocurrió como siempre, como una historia, pero no el guión. Ya. O sea, se me ocurría lo que tenía que pasar, pero no cómo lo iba a hablar, qué texto iban a ver, nunca. Entonces yo siempre dibujaba y después veía qué texto le ponía. Y si no tenía texto, no importa. Y como esta historia se hizo tan pesada, yo sentí la necesidad de investigar más, de leer más y de mejorar mi... Bueno, la ortografía siempre ha sido un problema, pero mejorar más que nada la... No sé cómo decirlo, la narrativa, pero en punto de vista de... Trato de hacerla sugestiva. Me gusta eso. Me gusta como que de repente una persona se confunda y como que se enoje por lo que está leyendo pensando que es lo opuesto. Eso es como... Pero que se trae, se entiende la historia igual así. No sé si algo poético, no creo que tan así. Pero me gusta eso. Y entonces, ese ha sido como el estudio más grande que he hecho en realidad, que más le he dado tiempo en el tema del guión. Y por ejemplo... Porque es lo que menos manejaba. Ya, ahí ha ido acomodándole a ese tema. Sí. Por ejemplo, otra duda, si yo por ejemplo leo Cyberfolk y el último Boichafe, también veo que en la evolución de la historia hay como una especie de hacer un intento como de relato a dos voces, ¿cierto? Por un lado, claro, está la línea de los protagonistas y la voz en off por ahí que va siguiendo la historia, pero por otro lado también hay como una simpatía por el diablo, así como Ronito. Sí, habla siempre un weón que está como desde lo opuesto, desde lo perverso, sí. ¿Cierto? Está como la línea del protagonista que va describiendo y a ratos aparece, por ejemplo, en Weichafe, muy pocas veces, a ratos como que se pierde esa figura, pero de repente vuelve a aparecer como que está en sintonía opuesta a la línea del relato. Y acá también, pues, ¿cachai? También sale. ¿Cómo surge esa idea de hacer esto como a dos voces o un poco un rollo medio como entre síntesis y antítesis? Como un problema de personalidad mío también. Es como que yo siempre he estado como al acecho y nunca digo lo que pienso. O sea, si yo hablo con una persona y como que encuentro que está mal lo que está diciendo, mejor no se lo digo y me quedo callado. Pero me di cuenta de eso y en el Cyberfolk... Es como tú mismo criticándote a tu... No, es como que creé un personaje, es como que creé el personaje odiado, que es el que relata la historia. Es como el enemigo el que está hablando de las personas. Sí, claro. Y no sé si pasa en esto, pero conscientemente lo hice en Cyberfolk. Acá pasa como al revés, digamos, porque acá de repente aparecen los cuadros en negro, incluso salen con otro tipo de letra, digamos, que van tirándole mierda a la línea del relato central, digamos, ¿cierto? Acá está como en claro, ese sentido. Claro, que lo que pasa es que eso ha sido no sé si es un error mío, igual me ha costado, es que esta historia está contada al revés, el último Boichafe. Y los relatos vienen desde el final de la historia, ¿cachai? Entonces la que relata es una persona que está en el presente y todo esto es pasado. Todo esto es pasado y desordenado. Y entonces están como obligando al último Boichafe a que cuente... Que cuente dónde viene su poder y todo, pero de forma desordenada, está como dopado, por así decirlo. Entonces, yo quería hacerlo confuso, pero parece que lo hice muy confuso. Te da la sensación de estar leyendo, que son los típicos relatos también, digamos que, como más ancestrales, que siempre son orales, pues, ¿cachai? Y por ser orales, son más confusos, pues. Si tú le escucháis una leyenda y que alguien te cuente una leyenda o algo así, te la cuenta y nunca es igual a la otra. Se va sobrecargando. Te pasa una weá y una weá pasó. Es súper desordenada y caótica porque no es tradición oral. Po, sí, no es tradición, no es una verdad escrita así como cada uno le pone su cosecha. De claro, es una weá, sí. Esa weá es buena, weá, te engancha más. Weá, claro, sí. Y en esta fue totalmente a propósito. Que yo había escrito, tenía la idea todo. Este nació al revés que este. Aquí yo me imaginé, leí un libro, me gustó. El de la UP con... Claro, el que cito al final, el de Proyecto 5. Perfecto. Y sentí que calzaba con con el odio que tengo yo, con la posición del, por la necesidad de tanto rato metido en un celular o conectado. Entonces como que calzó. Yo hice el guión, dibujé todo, y después sentí que el guión no me gustaba, era muy típico. Entonces dije, en vez de relatar, de como yo relatando la historia, voy a hacer a mi alter ego, sino que voy a hacer a un guan que yo detesto, que yo detestaría. relatando así, como tirándole mierda al personaje, como diciendo, esta weá no sirve para nada. Es como los típicos, no sé, ultrafachos que como que critican todo sin ni siquiera saber qué significa. Claro, no, absolutamente. Entonces fue como una acumulación de ira mía y la descargué ahí. Como si me entendía la verdad. Y ese personaje lo odio y lo tengo en mente, pero no lo he ilustrado. Pero es como, eso fue en realidad. Claro. Oye, para el último Huechafe, tú decidiste también, por lo menos ahí en la Feria del Libro de La Serena, yo te vi también un par de veces más, hacer también una pata, digamos, más audiovisual, ¿cachai? Con el, ahí trabajaste con el Orlando Sánchez, ¿cachai? ¿Cómo fue la idea de darle un contexto? Porque eso le da como un plus igual a... al último Huichafe, y entiendo que ahora también está haciendo algo con Cyberpunk. Sí, lo que pasa es que, volviendo a lo que hablamos al principio, yo como que me imagino el mundo completo, o sea, es un formato súper limitado, así, para mí el cómic, lo encuentro limitado totalmente, así como que lo que expreso no lo puedo lograr tanto como lo quiero, entonces... Lo trato de complementar con música, y con esa vez que hicimos una especie de mini obra, y encuentro que una forma más llamativa también de presentar algo, porque si voy yo a hablar de, bueno, esta es mi historia y se trata de esto, es como decirle a la gente lo que quiero que perciban, y para mí no, el arte no es así. El arte lo percibe cada persona como quiere, y la idea es que sane o que te haga sentir algo o que te ayude a tomar decisiones. Entonces dije, yo cuando me ofrecieron el espacio, dije, mira, yo lo quiero presentar, pero yo quiero hacer música, así quiero hacer un show, no quiero pararme a hablar. Y como que no me entendieron mucho hasta que lo hice. Bueno, cachaban que iba a pasar, ¿eh? Y estaban un poco asustados, yo creo también, pero al final salió todo bien. No, salió súper bien. Salió maravilloso, de hecho fue muy profesional para tan poco rato, así. Claro. Oye, ¿y qué tal fue trabajar con el Orlando ahí como en la composición? Porque igual se dio una cuestión loca, porque además tú generalmente trabajas igual con máquina, a pesar de, claro, este como, es como, yo creo que a todos los que trabajamos eso con máquina nos pasa que es como, no digo un poco la tecnología, pero a la vez como que lo veis como una herramienta, una weá loca. Entonces, me parece que tú pusiste la máquina y el Orlando puso toda esa tradición que tiene este weón, así como más... Todo su estudio musical. Claro, pues, ¿cachai? Y creo que fue una súper buena dupla que funcionó ahí, pues. No, fue genial porque, bueno, personalmente porque aprendí mucho de música, aprendo mucha música con él, y yo creo que él se entretiene conmigo, porque no soy músico, entonces no tengo como las complicaciones que puede tener un músico por el tema de notas, y a ti yo creo que igual te ha pasado. O de como que tenga que en su idioma decirle cómo hacer algo, esto fue más como de sentimiento y fue basado en el cómic. Exacto. Entonces nos juntamos, por ejemplo, fue en febrero la Feria del Libro, nos juntamos como en noviembre, creo, hicimos un tema. Después nos juntamos como unas 5 veces y mejor estuvimos dándole vuelta caleta al primer tema, y al final hicimos los otros dos la última semana. El tercer tema era de él y lo hice con él. Los otros dos lo hicimos juntos. Pero fue súper fluido porque... Y aparte que era lo que necesitaba yo. Correcto. En el fondo yo era como el pulso de la máquina y él era como el indio, por así decirlo. Claro. Entonces se complementa bastante. Y así nos guiamos. Tú haces el metal y yo hago, no sé, la carne. Correcto. Y fue bueno porque... O sea, nos imaginamos casi lo mismo. El primer tema era como que yo le dije... Quiero hacer un tema como... No nos basemos ni en animales, ni en alegoría, ni en nada, que es lo típico. Así, basemos, no sé, en una roca, en una montaña. Así, el primer tema era como una montaña para nosotros. Bueno. Empezamos así a imaginarnos como sonidos de una montaña, y así se fue dando. Pues, y creo que quedó súper bueno. A mí me gustó bastante. Sí, está Y más después con el show. Yo registro, pues, además. Efectivamente, claro. Yo tuve una propuesta también audiovisual, bueno, sí, con algunos actores en vivo. No, fue maravilloso. Bueno. Y lo mejor de todo eso fue que desde ese momento yo me motivé a seguir haciendo cosas, porque llegué a otra gente, no llegué a la típica gente que me conoce, o los que van al bar, o los que andan, o los que como que les gusta el arte y lo buscan, pues, sino que llegué a personas que no buscaban nada y se fueron con algo. Entonces eso fue una retribución genial. mucha gente me hablaba como, incluso como que pensando que yo era de otra parte, o que qué sé yo, como que desconocían. Y yo le decía, pero si yo toda la vida, yo estoy de la media acá, ¿cachai? Y acá en Serena sí, ahí en el local donde vos tomás chela todos los días. Estoy todos los días claro. Curado en mi local. Pero es como que... que te cobre ahí la chela. Como que no... Por ejemplo, la gente como que no sabe el... que se hacen cosas, pues. Y yo a una persona le decía, oye, si música así, hay muchos que la hacen acá en La Serena, ¿cachai? Que mezclan máquinas, no es una novedad, así, pero... para nada, pues. De hecho, yo me colgué atrasado a esta onda. Y eso me impresionó harto y me dio como más fuerza. Ver a niños también como impactados, así como que alucinando. O sea, para mí era la raja cuando alucinaba con algo, pues. Me ha pasado pocas veces cuando niño y nunca más con me algo olvidé, nuevo, po. Que no te esperaba ya. Claro, pues. Se iban a andar en la Feria del Libro. Sí, es como que, no sé, puta, acompañé a mi mamá, así que fome, man, claro. Y salí con una mamá. Y salí impresionado. Para mí sería genial. La raja, oye, ¿sí? Sandbrook, tú decías que ahora es tu nueva novela, ¿no? Sí. Está ahí trabajando en esa. Está lista. Está, ya tenés los tres números. Sí, tengo los tres números y quiero hacerlo el libro. Ahora. El libro como... formato libro. Sí. Perfecto. Oye, acá en Cyberpunk, uno nota que cambia un poco el estilo de dibujo. Hay harto como, totalmente. ¿Cierto? ¿Cómo fue el proceso para llegar a este estilo y a este relato también? Que de alguna manera también tiene una forma distinta como es contado el último Wechafe. Es que yo no puedo hacer lo mismo siempre. Me desespera. De hecho, hasta para dibujar, yo trato de dibujar, por ejemplo... tengo que dibujar figura humana porque es una historia humana. Por claro, mí no dibujaría personas nunca más. Me desespera que tenga que hacer dos brazos y dos piernas. De hecho, si se fijan en la viñeta, trato de no hacer los dos brazos nunca porque es como... no, es como copiar para mí. Siempre he tenido un tema con la copia, ¿verdad? desde chico. Como que no se sentía tan así como desagradable copiar algo que había hecho otra persona. Y trato de no copiarme a mí mismo, po. No quiero hacer una historia igual o parecida a esta, o que sea como la continuación de esta, porque me sentiría como poco capaz. Entonces cambié todo, utilicé colores, no utilicé rotuladores, que es como mi gracia, bueno, y era como lo que había desarrollado como técnica perfecta, así. Y me funcionó bien, po. El guión igual totalmente, lo que hablábamos recién, que... Leí más, me di cuenta de que tal vez era muy... No me llenaba tanto lo que estaba haciendo antes y traté de mejorarlo. ¿Y cómo surge la inquietud de meterte en esta historia entre lo que fue 5, qué sé yo? Porque, por ejemplo, fue una historia como que fue redescubierta en el Chile actual, por así decirlo. Y ha levantado harto polo. O sea, este es un libro del Baradit del 5. Sí, lo mismo Lluvia Ácida, le hicieron un disco incluso. Sí, pues. Salió este libro que publicó la LOM, ¿cierto? Que fue el que tú leíste para inspirarte. Sí. ¿Cómo llegaste a la historia y qué te motivó, digamos, para hacer algo en este contexto? En la misma Feria del Libro me pegué una vuelta así el último par de días. Vi la portada y dije, yo ya sabía del proyecto 5, claro, o sea, sí. Me habían mencionado, había visto las fotos de los asientos y de la sala. Y yo quería saber si realmente era verdad, cómo es posible, man, que esa weá la hicieron en los 70, ¿cachai? Una weá alucinante. Y alucinante, y es como que lo vi y ya yo quiero ese libro. Y lo empecé a leer, esa misma noche avancé mucho. Y le dije a un amigo, ay, se lo compró igual, por un amigo que venía a Salamanca. Y lo empecé a leer y cada vez que leía me daba más rabia. La situación, la... No, weón, no. Me daba más... Era como un aire incontrolable porque... O sea, ¿cómo, weón? No, fuera de lo político, fuera de... Uno entiende ya que en la política siempre hay derecha o izquierda o siempre hay gente en contra, que es por una weá de persona, no sé, de que unos quieren una cosa y otra. Pero ya el tema de pasar a llevar a arte, de pasar a llevar artistas, de asesinar artistas y después asesinar ciencia, o sea, un desarrollo que puede haber sido para toda Sudamérica. Esto podría haber hecho que no sé, Sudamérica soltara la teta de los gringos o de los europeos. O sea, fue más allá de un golpe de Estado un país, fue un control del continente completo, yo creo. Un golpe de Estado a la mente también. También, o sea. Creación, que salió de, ciencia. Y aquí la gente no... Y me da rabia porque decía, mucha gente no va a creer esto, así, este libro. Si yo le cuento algo a alguien, no me lo va a creer, porque está como... Como ciencia ficción, ¿no? Claro, es como ciencia ficción, man, y era una weá que podía haber existido. Y entonces yo dije, no, tengo que hacer una historia honesta. no la puedo dejar. No, pues voy a tragar yo toda esa rabia, weón. Necesito que alguien la lea y me pregunte por qué hiciste esta weá, así en qué te basaste, pues. Y esa es mi intención. Y eso es, pues, weón. ¿Y pensáis hacer algo musical también con esto? Sí, pues para la presentación. De hecho, tengo el. Voy a trabajar con el Murke. Ya. Lo voy a tratar de y quiero, en realidad, yo quiero en esta presentación ojalá que alguien llore, weón, así. No quiero destruir la percepción de las personas, si es no sé si destruirla, pero abrir el espectro así. Me gustaría, hay una cosa que yo leí mucho, que leí que me gustó mucho Jodorowsky, que cuando hacía películas quería hacer sentir que las personas que estuvieran en estado LSD sin conocerlo y sin saber lo que es. Con el cine decía lo mismo. Con, ¿no?, el cine, claro, con eso, sí, claro. Entonces, a mí me gustaría hacer que las personas alucinen, que sientan lo que de repente uno ha sentido que consumió una droga y tú sabes que otra persona no lo va a sentir porque dice, piensa que es malo. Entonces quiero hacer sentir eso sin que consuman algo. Me cuelgo de Jodorowsky en ese sentido, pero que me como que me impactó esa necesidad. Y es lo que he tratado de hacer todo este último año. Y el tema de los colores, la forma, y con la presentación, pues quiero... No sé qué va a pasar, pero quiero hacer algo monumental. No sé si me inviten de nuevo. No va a ser tan amable, tú decís, como la sí va a ser amable, pero es que quiero... Más fuerte, sí. Me he puesto a escuchar música clásica. Ya. Y quiero lograr eso. Que es cuando tú escucháis que es como un viaje, es como una película. Es como una película musical. Eso quiero hacer. Quiero que por lo menos, no sé, los que estén pendientes, bueno, sientan como que están en el cine, o estén en otro lado, o estén en los 70, bueno, no sé. Quiero eso, quiero... Quedamos todo expectante el tío. Sí, bueno. Sí. Oye, pasada, bueno. Oye, en la tanto en Cyberfall como en el último Whitechapel, o sea, uno podría ubicar, digamos, la obra o los relatos dentro de historias que uno considera, no sé si llamarlo dentro del eje de izquierda, pensando en izquierda derecha, pero por lo menos desde una mirada del oprimido al final, ¿cachai? En términos más amplios. De hecho, al final cuando tú pones la verdad del proyecto 5, dice, bueno, al parecer la sangre siempre será roja, hay harto de sangre que corre en las dos historias, digamos. ¿Tú sentías alguna identificación? Me da como vergüenza, en todo caso, al final lo que escribí, bueno, ¿sí? Porque como que hablé mucho de mí, bueno, a mí no me gusta hablar de mí. Ah, no, pero esa parte está al otro lado de acá. Pero por lo menos acá, cuando escribís lo del relato, al final explicáis lo del golpe, bueno, explicáis las proyecciones o los alcances posibles de 5, cómo terminó, y al final. Yo creo que me demoré más en hacer ese resumen que en hacer todo el cómic. Leía, después venía el otro día. Escribía y borraba. Es que tuve que comprimir un libro. Pero cumple por lo menos. Te sirve como a poner la contratapa del libro de la sociedad. Oye, pero ¿tú te sentís identificado con ese? Con la mirada del oprimido, qué sé yo, un poco en esa como contracultura. Sí, no. ¿Cómo lo veías eso? Porque algo aparece acá, digamos. Sí, yo creo, bueno, obviamente mi tendencia es de izquierda y todo eso, pero no me siento partidario ni de comunista, ni de anarquista, no me gustan los ismos, por así decirlo. Y siento que lo único que hacen es como seguir a un líder que dice cosas y al final dejan de hacer lo que sienten propio. Choco con eso y... Pero me siento así como hijo de oprimido, por así decirlo, indirectamente. Por ser lo más cercano, siento que mis padres son así porque son hijos de la dictadura, porque yo soy como un nieto de la dictadura. Y siento que la sociedad está así por lo mismo. Inconscientemente, o sea, hay muchas personas que no se dan cuenta, pero actúan de una manera que no creo que sea la natural de ellos. Siento que la masa funciona así por culpa de gente que manipuló todo esto. Por culpa de los gringos, por culpa de quién sabe otras personas más, de los mismos que están en poder ahora. Y en ese sentido, ¿cómo veía a Chile hoy día? O La Serena, no sé, pero ¿cómo veía el mono amplio? No sé, le temo. lo veo demasiado inculto. Ya ni siquiera materialista, demasiado inculto. Ya ni siquiera materialista. Es como que ya ni siquiera muchas personas no saben lo que hacen. No saben por qué lo hacen. Es como vacío. Como que no sé, bueno, no, me asusta eso. Como más existencialista, ¿sí? la realidad. Sí, no sé ni cómo se siente, no sé. Pero lo veo en las calles, lo veo en todos lados, lo veo en mis vecinos de repente. Y es como que claro, como que yo siento que la estupidez se está apoderando de todo, güey. De los niños sobre todo, güey. Yo no sé si siempre es igual, a veces pienso, a lo mejor son ciclos, avanza la tecnología, pero no sé, los veo tan... Mi hermano chico no está metido en el computador, no hace nada. No, como que no generan sociabilidad, ni siquiera ganas de aprendizaje. Eso, a eso le temo. A que se vuelve una masa estúpido y al final los mismos estúpidos votan por los que nos controlan a nosotros. Pues. Sí, uno decía, ¿por qué salió Bachelet? ¿Pero cómo? Si tanto se quejaban de ella, porque la gente vota por ellos. Pues. Sí. ¿Qué le hay a hacer a esa cuestión? Oye, y... ¿y Guanaco? ¿Cómo lo ves tú como una...? Porque ese es un proyecto paralelo tuyo también, más ligado a lo musical, ¿cachai? Con otro partner también, que también es músico, tiene su banda, ¿cachai? Con el Felipe, sí. Con el Felipe, bueno, ¿cachai? No sé, Guanaco como que está y no está. Como que a veces me lo siento... Como que yo me prejuicio de lo que hago frente a las personas. Como que pienso, no les va a gustar, o es demasiado raro, no sé. Pero de repente funciona, así, y me dan ganas de estar de nuevo. De hecho, no habíamos tocado hace mucho rato y nos vieron en internet y nos invitaron a musicalizar una presentación de un tipo que hacía mosaico en el espacio Aurora, se llama, que es como una especie de galería como de accesorios y de ropa. Y con otro tipo de gente que como que no es la que nos ve, no podía. Y entonces fue, puta, es como bacán, bueno, y a todos les gustó, y fue como novedoso. Bueno, siempre es como novedoso, eso como, claro, es normal. Claro. O lo encuentran novedoso, lo encuentran raro, pero... Claro. pero fue bien, pues, y de hecho, antes de eso, claro, habíamos tocado en una exposición de fotos de Felipe, en Coquimbo. Y no habíamos tocado hace mucho tiempo, y siento que hicimos como algo súper bueno. Y me volvió a gustar Guanaco de nuevo. Volví a escuchar el disco que habíamos hecho el año pasado. Y me gustó y lo saqué en CD porque no lo había sacado. Porque como que me había gustado mucho y después no me gustó. Y lo oculté. Y ahora me gusta harto. Y siento que con Felipe, si nos dedicaron más, podríamos hacer algo súper bueno. Pero es un tema de tiempo los dos también. Sí, pues, también. Pero a lo mejor es la forma, no sé. Las cosas van dando. Pero algo súper... A mí es como... Es como entretenido tocar a un Guanaco, ¿sí? Porque no... Todos los temas van a ser siempre distintos. Siempre como que nos adaptamos como al lugar donde vamos a tocar. Y es como que nunca vamos a poder a volver a hacer algo. Entonces... A mí me da risa esa cuestión porque es como que si me dijeran, ya, hazlo de nuevo, no puedo, así, no va a salir, así, ninguno de los dos nos acordamos lo que hicimos. Como, sí, pues una weá mucho más de... Y nunca nos graban, así que nunca volvemos a escuchar lo que hicimos, así, y eso es más gracioso aún. Pero bien, le tengo fe, a lo mejor en unos 15 años más saquemos un disco. En vinilo. Y a lo mejor no es el tiempo de Guanaco también, pues. Claro. De repente las tendencias van cambiando y como que todo calza en lo que así y funciona. Correcto. Puede ser. Exacto. Así que no estoy como asustado. Sí. Oye, ¿y todo tu trabajo, por ejemplo, tus proyectos, cómo tú los veías? Así como tú decías recién, como en, no sé si en 15 años, pero en 5 o 6 años más. ¿Sí? ¿Dónde los veís? ¿Tus cuadros? ¿Tú? No sé. Siempre hay gente que tiene proyecciones así como que estén en una galería o que tu cómic llegue a la librería, pero no sé si es tu es que mi proyección, tu mirada, mi proyección macro, porque yo creo que uno tiene que tener una proyección general y mini proyecciones como para ir escalando. Exacto. no tiene nada con lo material ni con ni un lugar ni es, no es como física, es como es como un sentimiento que quiero lograr desarrollar y que siempre lo he pensado y siempre he tenido discusiones desde cuando estudiaba que yo decía que para mí como artista me gustaría lograr no sé, parar el mundo así como o como hablábamos recién, no sé, le dio un derrame cerebral a no tan así, pero como que... Como a hacer alucinar a una persona así sin decirle nada, como que vean una obra mía y digan, oh, no sé, weón, ¿qué ha estado haciendo con mi vida? Pero no algo que yo quiera explicar, sino que la persona se dé cuenta de sí misma, como que un cuadro mío fuera el mismo que comerse un hongo, bueno, o tomar peyote. Eso es lo que me gustaría lograr. Eso es como mi fin, así. No sé, sensibilizar al mundo. Creo que esa es mi búsqueda. ¿Y a dónde voy a llegar con eso? No sé, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, no sé. Si me pusiera a pensar todas esas cosas, no sé, me daría un poco locura. No, y aparte que si pensáis en el modo, ni en el dónde, ni en el cuándo, como claro. Que... Al final estáis haciendo cosas como para lograr algo material y no el fin el fin normal. Claro. Ya como que... Igual yo soy joven, voy a cumplir 30 años, pero siento que como que he madurado bastante en ese sentido de que ya no quiero correr con todo. Así. No quiero como hacer todo rápido ni desesperarme porque de repente las cosas no salen muy bien así. Claro. Ya como que me metí eso en la cabeza. Que es lo que nunca había tenido, era paciencia, bueno, lo estoy tratando de tener paciencia. Y me ha funcionado. Buena, excelente. Ah, no sé ni qué hablé. En este caso, no como Guanaco, esta weá te la grabamos. Así que no, no es como Guanaco que la weá pasó, no, esta weá está grabada. Ah, vamos, la música de fondo, digamos. Un video, hagamos un video. Un video. Subimos.